CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio y a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. La Cámara de Senadores dio la votación final a el tema de esta quita que van a tener, de esta ayuda que van a tener algunos sectores vinculados al Mides, que ante la posibilidad de comprar una garrafa más barata, bueno, se le dio marco legal a esto, a un 50%. Obviamente que se dijo que hay mucha gente que queda por fuera de esa situación, que también es pobre, tal vez no tan pobre como en este caso para ser parte del Mides, y alguna chicana política también allí sobre la mesa, por ejemplo, por parte del senador Alejandro Sánchez, que dijo que en realidad bajándole el 50% la garrafa a los que en este caso son usuarios del Ministerio de Desarrollo Social, llegan a pagar lo mismo que se las cobraba el Frente Amplio cuando les rebajaba un 15%. En este caso Alejandro Sánchez marcaba esto, y también en su alocución van a escuchar que confirma que la Comisión de Industria, Energía y Minería del Senado está realizando los trámites correspondientes para el llamado a comisión del directorio de ANCAP y también del Ministerio de Industria por los cambios que se han anunciado en torno al tema del supergas, el tema del llamado a licitación, la no renovación del contrato de las empresas que están en este momento usufructando la explotación justamente del supergas, más allá de que estas se van a poder presentar también a la licitación, y probablemente lo hagan y probablemente la ganen, pero digo, más allá de esa instancia, saber qué va a pasar con eso y qué va a pasar con el subsidio. Vamos a escuchar lo que decía Alejandro Sánchez en el debate del Senado, que también fue bastante larga la actividad del Senado ayer. Si Dios quiere, el grabador también, a la senadora Gloria Rodríguez también hablando de este tema. Vamos a escuchar a Gloria Rodríguez. Justo este proyecto de ley, considerando de que es muy necesario, no solamente para los sectores que tanto se habla de la garrafa de los pobres y para que los pobres puedan comprar gas. Vamos a dejarnos de estigmatizar y de los pobres y de los pobres. No podemos seguir hablando ya de esta forma. Son sectores menos favorecidos. Son sectores menos favorecidos, es decir, ¿no? De vez de decirle pobre, le tenemos que decir sectores menos favorecidos, como si eso va a mejorar la vida de esta gente, pero bueno. Sumamente castigados, pero ya esto del pobrismo a mí realmente me tiene bastante, bastante aburrida, porque es hacer política con aquellos que menos tienen. Acá este subsidio, esto viene muy bien para aquellas familias que no van a las ollas, y que también la están pasando mal, y que ojalá dentro de muy poco tiempo muchos puedan hacer uso de ese combustible y no tener que hacer cola para llevar su plato de comida. Las ollas son una necesidad de emergencia, pero no son el fin. Igual creo que no se va a solucionar solamente con eso, porque por más que se le rebaje el supergas, adentro de la olla hay que poner comida, y entonces mucha gente igual va a tener que seguir yendo lamentablemente a las ollas. Me van a tener que creer lo que dijo Alejandro Sánchez, porque la nota de Alejandro Sánchez está trabada, no quiere salir, vinculada justamente a lo que marcábamos recién, de la situación y también de lo que tiene que ver con también ver como favorable esta medida, más allá de que pedían un poco más vinculado a las ayudas por parte del gobierno. Cambiamos de tema, nos vamos a lo que es la situación a nivel de la Cámara de Diputados. Hubo conferencia de prensa por parte de la coalición de gobierno en relación a lo que se trató ayer durante más de 10 horas, vinculado a las horas gremiales de FENAPES, una investigadora, y los dos informes que se presentaron. Triunfó la propuesta del oficialismo, acompañada por el PERI, por el diputado César Vega, del pasaje a la justicia de lo que ellos consideran presuntos delitos generados por dirigentes sindicales del ámbito de la educación y de FENAPES, y también de las ex autoridades de la educación vinculadas al gobierno del Frente Amplio. Gustavo Zubía, Eduardo Luz y Carmen Thor hablaron del tema. Thor, entre otras cosas, dijo que para ella hay una defraudación al Estado con estas licencias sindicales que no tenían marco legal, de más de 20 millones de pesos. Aquí presentes. Después de la LUC, yo estimo que esta investigadora, por lo menos en lo personal, es de los actos más importantes que he realizado en este Parlamento. Miles de personas piden esclarecer oscuridades. Estamos esclareciendo oscuridades y hoy, más que esclarecer, hay un sol brillante que hacía muchos meses que no veíamos brillar como hoy. Bueno, muchas gracias. Yo creo que después de lo que expuso el diputado Lerete, Esquipani y el diputado Malam, la sesión podría terminar, porque ha sido contundente lo que solamente dos diputados de la comisión han ya emitido, y muy pobre la defensa del Frente Amplio, que fue formal, es decir, en los 40 minutos que tuvieron para exponer, hablaron 43 minutos de formalidades y 2 minutos del fondo. Creo que lo más importante de esta comisión, además de lo que se ha constatado, es un plan de acción para destruir la educación. Borro la palabra educación, perdón, la enseñanza. Una generación, que es lo que venía en mi concepto, era el objetivo. Y no digo, no es algo que yo crea, los números, los porcentajes y los informes de la calidad, de la cantidad de egresados de secundaria y la calidad de los egresados de secundaria, lo van a demostrar, lo demuestran. Entonces, me parece que este gobierno de coalición tiene el gran compromiso de tener esto. Este es un primer paso. El primer año de gobierno se cambió la estructura orgánica de la enseñanza. En el segundo año de gobierno se investigan los abusos de las licencias sindicales. En el tercer año viene la aplicación de los nuevos planes y la profesionalización de la docencia. Creo que esto es parte de es un eslabón de esa cadena absolutamente necesario, y hoy lo hemos demostrado en sala, y si continúa la sesión como va a continuar, quedará más demostrado aún. Gracias. Bueno, creo que para finalizar es importante destacar el trabajo constante de todos los integrantes de la coalición, que fuimos designados para trabajar, que fuimos designados por este Parlamento y que concurrimos a todas las sesiones, incluyendo el miembro denunciante, que acompañó todas las sesiones, a excepción, como se claramente está dispuesto, de la elaboración del informe o la decisión en cuanto al informe. Y queremos dejar claro esto porque desde el mes de diciembre esta comisión no tuvo el contralor de la oposición porque decidió ocurrir a trabajar, porque es literalmente lo que ocurrió. Cuando nos designan a una comisión, nosotros lo que tenemos que hacer es concurrir, trabajar, y en el caso de la oposición era controlar. Por tanto, el esfuerzo de los integrantes de la coalición en el trabajo que hicimos en la comisión debió redoblarse a los efectos de que quedara clara la transparencia y el trabajo que se estaba realizando, con todas las garantías para los testigos y con todas las garantías para el trabajo de la comisión y para el propio Parlamento, porque nosotros representamos también a quienes nos acompañan acá en esta mesa. Por último, quiero transmitir nuestra gran preocupación, porque preocupación y constatación, con los hechos que hoy los compañeros que han hablado y los que todavía nos resta hablar, va a quedar clara esta gran maniobra, esta estafa que se ha hecho al Estado en más de 20 millones de pesos. Y eso creemos que la ciudadanía lo tiene que saber. No estamos hablando de un sindicato. Estamos hablando de funcionarios públicos integrantes de un sindicato que en aras del sindicato estafaron al Estado. Y de autoridades nacionales que hicieron vista gorda y que dejaron que todo esto pasara. Por su parte, la diputada Lilian Galán, del Frente Amplio, integrante de la Comisión Investigadora, marcó primero que para ellos hay marco legal vinculado a estos pedidos de licencia sindical, se habla del acta 90, y también aclaró porque se decía que el Frente Amplio varias veces quería o quería funcionar en sesión secreta. Y Galán decía que no es sesión secreta, que lo que se pedía a veces era resguardar los datos de personas que podían comparecer ante la comisión. Vamos a escuchar lo que manifestaba la diputada Lilian Galán del Frente Amplio MPP sobre este tema. Vuelvo a repetir, si el acta 90, el acta 97, todos los archivos que hacen parte de la negociación colectiva que está firmada por CESEU, y por CESEU tenemos varios nombres que la firman, y por ANEP, Yarzábal, y acá tengo otros nombres, no existiera, no entiendo cómo el hoy presidente del CODICEN dice que de acuerdo a la resolución número 3 del acta 97 del 29 de diciembre de 2006 del CODICEN, se le da a los establecer que el PIT-CNT a través de la CESEU se le dan licencia sindical para ir al Congreso del PIT-CNT. Simplemente eso, y después quiero decir otra cosa. En realidad, nosotros no pedimos que las sesiones fueran secretas, para nada. Ahora, se ve que teníamos que pedir sentido común, ¿no? Porque existe, además, me extraña, lleno de abogados ahí, nos decían todo el tiempo que el Frente Amplio no sabía y que nos querían dar clase, lo pueden ver en la versión de taquigráfica, les tenemos que dar clase de administración, no sé qué, les tenemos que dar, como si acá fuéramos electos por un título, en lugar de ser legisladores en esa comisión. Y existe la ley 18.331 de protección de datos, y es una ley que se basa en el artículo 72 de la Constitución. Y si quieren lo leemos, el artículo 1 de la ley 18.331. Nadie le pide que la comisión sea secreta, pero tampoco que vayan con una lista de nombres y digan, acá están los presuntos, ¿cómo es que dice? Presuntos no, apariencia delictiva, fulano, mengano, sultano, y lo muestran en las cámaras de televisión. ¿Eso no es persecución sindical? ¿No es persecución política? Por favor, tengamos un poco de sentido común. Existe una ley, lo vuelvo a repetir por las dudas, la 18.331 de protección de datos. Entonces no es que querríamos que se declarara secreta, es que queremos que se use el sentido común. Hacemos un paréntesis en lo que venimos relatando respecto al tema de la Cámara de Diputados y la investigadora con el pasaje ahora a la justicia por parte de la Cámara vinculado a las horas sindicales de FENAPES. Y vamos a escuchar ahora sí a Alejandro Sánchez, que después de un par de golpes reaccionó grabador. Vamos a escuchar a Alejandro Sánchez cuando decíamos, hablaba del tema de la citación a la Comisión de Industria, Energía y Minería del directorio de ANCAP, a partir de los cambios que se vienen en el Supergas o que se han anunciado en torno al tema Supergas, y también en referencia al proyecto de ley que decíamos se terminó aprobando con los votos de todos los partidos políticos, donde se establece una rebaja del 50% de la garrafa para algunos de los usuarios del Mides. Convencido de que cualquier proyecto que ayude a que la gente transite la situación de carestía por la que está atravesando es bueno y hay que acompañarlo. La celeridad en el tratamiento creo que amerita por la situación por la que atraviesa nuestra gente, que lo vemos todos los días. En todo caso, este proyecto de ley lo que hace es corregir. Si usted mira, señor presidente, quiero aclarar simplemente por algo que yo dije en mi primera intervención. Si usted mira, desde el año 2020 a la fecha, el supergas en Uruguay creció su precio más de un 30%. Acá estamos haciendo una rebaja para la población que abarca, de alguna manera, que atiende el Mides, del 50. Ya tenía un 15. Lo que estamos haciendo, en todo caso, señor presidente, y por eso yo lo acompaño con vehemencia, es hacer que la garrafa para los pobres salga lo mismo que antes del 20. Y eso habla justamente de una política tarifaria que ha perjudicado muchísimo a la gente de menos ingresos. Y con esto lo estamos corrigiendo para una porción. Seguramente habrá debates en el Parlamento, y de hecho nosotros ya estamos encaminados en la Comisión de Industria a convocar a ANCAP y al Ministerio de Industria para discutir sobre los recientes anuncios del supergas, y ahí podremos discutir otros aspectos que tienen que ver con la cadena de gas que se han incorporado aquí y que es interesante debatirlos y ver cómo se trabaja. Lo cierto es, señor presidente, que por suerte ahora, 2 años y pico después, estamos logrando que los pobres puedan seguir comprando la garrafa a precios del Frente Amplio. Gracias, presidente. Y ahí está la chicana política de la cual hablamos. Bueno, volvemos entonces a lo que fueron las conferencias de prensa vinculado a lo que pasó en la Cámara de Diputados. Ahora vamos a escuchar a Alfonso Lereté, que ejerció como presidente de la Comisión Investigadora del Partido Nacional, y a Felipe Schipani, del Partido Colorado, que fue el miembro denunciante. Esto lo que manifestaron es que las denuncias van desde irregularidades, desprolijidades, hasta presuntos delitos. Lo escuchamos. Uruguayo nos dio un mandato: investiguen, formen auditorías, y nosotros acatamos esa orden de las urnas y le empezamos a quitar el velo de oscuridad a 15 años del gobierno del Frente Amplio. En esta comisión investigadora encontramos omisiones, irregularidades y conductas con apariencia delictiva, lo que nos llevó a afirmar en una primera instancia la presunción de delitos de fraude, falsificación, omisión al momento de denunciar delitos, abuso de funciones y encubrimiento. Para 8 personas, 2 exjerarcas de secundaria del anterior gobierno del Frente Amplio y 6 funcionarios públicos, profesores sindicalizados. Con esto, hoy estamos cumpliendo ese mandato de la ciudadanía, y ahora le damos la palabra a quien en su momento fue el miembro denunciante, el diputado Felipe Schipani. Bueno, muchas gracias. Ha quedado absolutamente demostrado al cabo de un año de trabajo de esta comisión investigadora que se montó un mecanismo gigantesco con el fin de defraudar al Estado. Se presentaron en más de 70 liceos de todo el país por parte de la cúpula de FENAPES certificados falsos que invocaban un convenio inexistente, induciendo error y engañando a los directores de esos liceos para que se justifiquen esas inasistencias que no tenían ningún amparo normativo. Nosotros tenemos en poder de la comisión más de 380 certificados que justifican 536 días presentados por 120 dirigentes de FENAPES en 70 liceos de todo el país. Hubo asimismo responsabilidades de las autoridades de secundaria de la época, que en conocimiento de estas irregularidades, que después de tener en sus narices esos certificados falsos e informes jurídicos que les decían que de ninguna manera se podían justificar esas inasistencias, hicieron la vista gorda y actuaron en connivencia con la dirigencia sindical. La lamentable conclusión de esta investigadora es que la prioridad de las autoridades de la educación en el periodo pasado no eran los estudiantes, no era la educación y el derecho de todos a acceder a la educación, sino que era procurar quedar bien y acceder a cada uno de los requerimientos que hacía la corporación sindical. Cada una de las cosas que nosotros hemos afirmado que tienen, desde nuestro punto de vista, relevancia penal, han sido probadas. En el debate de la Cámara, hoy hemos presentado cada una de las pruebas, las 50 pruebas que confirman que hubo irregularidades administrativas, que hubo omisiones de las autoridades y que hubo conductas, tanto de la cúpula sindical como de los exjerarcas de secundaria, con visos delictivos. Malán, diputado de Frente Amplio, integrante de la Comisión Investigadora, en conferencia de prensa, él rechaza de que no exista marco legal para estas licencias y también rechaza de que exista un dolo contra el Estado de más de 20 millones de pesos justamente por el uso de estas licencias gremiales. Escuchamos al diputado Malán del Frente Amplio por Soriano. el año 2005-2006 hubo todo un trabajo de fueros sindicales. Allí se concluye por la CESEU, que es la Coordinadora de Sindicatos, con algo que se llama Convenio de Reglamentación. El acta 90 empieza diciendo, homologuese todo lo actuado por la Comisión de Fueros Sindicales. Ese es el convenio, que lo tenemos, está a disposición, lo tiene la Comisión, lo entregaron las delegaciones que vinieron sindicales, y está en vigencia. Lo que pasa es que no se quiere decir que eso es el fundamento de todo. Lo otro, si hubo abusos, el que tiene que responder es secundaria, son las direcciones. Tienen que denunciar si hubo alguien que faltaba indiscriminadamente. Bueno, el director tiene que ponerse la pila y decir, bueno, este está faltando indiscriminadamente. De hecho, secundaria hoy tiene investigaciones administrativas para dilucidar eso. Diputado, ¿por qué se pedían más horas si ya había, según se ha dicho, suficiente con las que estaban adjudicadas por vida sindical, fundamentalmente? Bien, en esa, en Acta 90 prevé actividades totales, es decir, un docente que está afectado a lo sindical y por lo tanto entonces hay un suplente que está trabajando allí. Ahora, en el interior del país o en cualquier lugar, cuando hay, por ejemplo, una actividad didáctica de formación, no está prevista y es puntualmente, por ejemplo, un viernes de tarde, viernes, sábado y domingo, por ejemplo. Entonces, para esa actividad está prevista esta posibilidad. Por eso dice también total, parcial, ocasional. Bueno, esta es una actividad ocasional. Si de eso hay abuso, bueno, sin duda, secundaria tiene que establecer los mecanismos para sancionar al profesor, para pasarle a descuento, pero eso es materia, digamos, de secundaria, que de hecho lo está haciendo en investigación administrativa. Ahora, diputado, se habló por parte del oficialismo de defraudación contra el Estado, fue lo que más utilizaba en relación a la acusación, y se habló hasta de 20 millones de pesos en esa defraudación, decía la diputada Carmen Torres. Bueno, sin duda eso es totalmente falso en definitiva. ¿Por qué? Porque los docentes que iban a una actividad sindical estaban amparados por una reglamentación, que justamente es esta que estoy diciendo, el acta 90 de diciembre del 2006, que amparaba para poder participar de esto. Insisto, no estamos defendiendo irregularidades. Si hay alguien, pero no es el caso generalizado, como en toda situación, puede haber periodistas, puede haber diputados, puede haber maestros, puede haber médicos que, bueno, abusan de alguna potestad que puedan tener. Bueno, si es el caso, es secundaria la que tiene que dilucidar este trabajo. ¿No es una contravención ampararse en un convenio del cual todo el mundo lo sabía que existía, pero nadie lo había visto? El convenio existe y todo lo tenemos en la comisión, yo se lo puedo alcanzar. Es convenio de reglamentación y el acta 90 dice, avalado por el Consejo actual, homologuese todo lo actuado por la Comisión de Fueros Sindicales. Le puedo decir que está firmado incluso por un dirigente histórico de mi sector, de la FUM, que es el maestro Sanguinetti, por ejemplo, de aquella época. O sea, eso existe y está vigente. ¿Por qué dice entonces por parte del oficialismo que no hay convenio vigente? Y bueno, ahí está, pregúntele al oficialismo. Nosotros entendemos que aquí hay una suerte de no buscar la verdad, sino de atacar o debilitar la organización sindical. En este caso, FENAPES. El otro día, por los comedores escolares, la FUM. Después, la FANCAP, por determinada situación. O sea, hay una lógica de tratar de debilitar la organización de los trabajadores. También decíamos que la votación final del envío a la justicia de esto que consideran presuntos delitos vinculados a las horas sindicales de FENAPES contó con los votos del sector multicolor, pero también con el voto del PERI, de César Vega, que lo explicó de esta forma. Presunto afane al pueblo, pase a la justicia. Si nosotros tenemos que no confundir el dirigente sindical, ese que da su vida por su pueblo, que da su vida por la patria, que peleó contra la dictadura, pero que cuando tiene poder muchas veces se confunde y le roba a su pueblo, pase a la justicia. Por ahora presunto, presunto. Tiene 10.000 horas, más de 10.000 parece que son. Para gastar de allí, pero aparentemente no da, o si no es mucho más fácil para mí faltar y hacer un documento de esos que se ha visto ahí, que para qué hablar de eso, ¿no? Y tampoco hay que confundir al dirigente que suele aferrarse al poder con el trabajador. Son cosas bien distintas, ¿no? Yo haciendo filo en La Norteña a los 15 años con un montón enorme de trabajadores, sé de lo que hablo. Pero creo que justamente sobre el asunto que se está tratando hoy, más bien que el 99,9% de nuestro pueblo no sabía nada. Nosotros mismos no sabíamos nada de esto, ¿no? El más grande de mis deseos es que todo termine bien, no porque estos dirigentes sindicales sean amigos del juez. Porque eso suele suceder con nuestra justicia, ¿no? Suele suceder, sí, que hay una justicia para los que manejan, se manejan muy cerca del poder, y una justicia para que no conocen al juez. Ojalá que salga todo bien para ellos, pero puede no salir bien para ellos. La primera de ellas dice es que los directores les temen a estos sindicalistas. Soy profesora egresada del IPA, efectiva por concurso, en trámite de jubilación, y sé muy bien cómo operan. Y también le digo que cuando algún director se pone los pantalones, le pueden llegar a ocupar el liceo, aluden persecución sindical y adivine a quién le cae la inspección. Allí justificaba entonces César Vega de esa forma la votación junto con la coalición de gobierno del envío a la justicia de lo concerniente a lo que ellos consideran delitos o supuestos delitos vinculados a las licencias sindicales que se tomaban justamente estos representantes gremiales. Nos vamos al Senado otra vez porque una de las cosas que demoró la actividad en la Cámara Alta fue el pedido de asunto político del Frente Amplio, que generó, más allá de que no se votó, que por el fundamento del voto cada uno hablara a favor o en contra de la postura, que tenía que ver con lo que se considera por parte de Frente Amplio un ataque de la vicepresidenta Beatriz Argimón hacia la senadora Amanda de la Ventura durante lo que fue el régimen de comisión general del ministro del Interior Luis Alberto Heber. Dice el senador Enrique Rubio que, hablando con la coordinadora del Frente Amplio, Lilian Quechichean, la vicepresidenta se había comprometido a pedir disculpas y que, como no lo hizo, pidieron el asunto político. Porque usted, ante el planteo de nuestra coordinadora, la senadora Lilian Quechichean, asumió de alguna manera el compromiso de enmendar esta situación comunicándose con la senadora de la Ventura y no lo hizo, sino que hizo manifestaciones públicas en un sentido, yo diría que contrario. Y por último, porque en favor de valores que usted ha defendido, debo decir que los errores en política, cuando son importantes, retornan y terminan lastimando, y que ello se puede evitar con el reconocimiento de los mismos. Es por estas consideraciones que nosotros planteamos que el Senado habilite la cuestión política que estamos planteando. Gracias, señora presidenta. Perfecto, senador. Y ante este pedido lo que se estableció fue que se pasaba a la votación y la votación fue negativa. A partir de esa votación negativa, la presidenta de la Cámara, la vicepresidenta Argimón, pidió retirarse y que Jorge Gandini presidiera mientras se hacía la por fundamento de voto, se hacía referencia a este tema. Ella prefirió retirarse de la conducción de la Cámara de Senadores, pese a que, por ejemplo, Penadel gritaba, no, quédate, quédate, no pasa nada, te tenés que quedar. 11-28, negativo, a efectos de que se proceda a la finalización de voto por parte de los señores y señoras legisladoras, voy a pedir al vicepresidente, senador Gandini, que pueda ser quien presida esta sesión. Y ahí se retiró, estuvo un tiempo fuera de la actividad de la presidencia de la Cámara de Senadores, mientras sobre todo se discutía este tema por el fundamento de voto, porque como decíamos, se votó negativamente el asunto político sobre lo que considera Frente Amplio un ataque de la vicepresidenta Argimona Amanda de la Ventura. El senador Eduardo Brenta del Frente Amplio planteó el tema a Juan Sartori, la JUTEP lo considera una falta gravísima de que Sartori no haya presentado manifiesta la declaración jurada de su esposa. Sartori dice que bueno, tiene en este caso los bienes, separación de bienes. Nosotros le preguntábamos a Brenta si esto tiene algún peso a la hora de la definición. Nos decía Brenta que no, que ya la JUTEP ha dicho que pese a que se pueda tener separación de bienes, hay que presentar igual lo que son las declaraciones juradas de los cónyuges. Se le debería retener el salario a Sartori hasta que presente la documentación que debe hacer, pero sobre todo algunos hablan de acciones políticas a partir de que se siga cometiendo una ilegalidad. A partir de ahora, primero, el informe que envía el MEC es el de la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública, es la que entiende que se configuró una falta grave por parte del senador Sartori, el cual presentó su declaración jurada el 1 de febrero del 2020, obviamente fue incompleta, la completó recién a finales del 21, o sea, casi dos años después, y nunca presentó la declaración jurada de su cónyuge. Argumentó que se había casado bajo las leyes de otro país, se hizo una consulta por parte de la JUTEP a la Dirección Nacional de Registro Civil, en el cual entiende que cualquier casamiento, Uruguay reconoce cualquier casamiento en cualquier parte del mundo, por lo cual él está obligado a presentar la declaración jurada. Ahora correspondería, en nuestra opinión, aplicar las sanciones que prevé la ley por parte, en este caso, de la presidencia de la Cámara, que es la retención del 50% del salario del legislador y hay una responsabilidad política, ¿no? El senador Sartori fue electo por el Partido Nacional, por lo cual el Partido Nacional debería tomar también medidas en este sentido, que no me corresponde a mí determinar cuáles, pero evidentemente tiene a un legislador que es funcionario público y que es senador de la República en omisión y en falta grave, ¿con qué derecho luego le vamos a exigir a un funcionario público de otro rango que presente una declaración jurada si no la hace un senador de la República, ¿no? Ahora, desde el punto de vista político, usted dice que corresponde al Partido Nacional. Desde el Frente Amplio, ¿se puede accionar algún mecanismo para, no sé, debatir este asunto en Cámara, por ejemplo? Bueno, pues podría ser una posibilidad. Nosotros vamos a esperar la respuesta de la presidenta de la Cámara, que tiene la responsabilidad de aplicar las sanciones según lo establece la ley, ya comunicada por parte de la JUTEP que hay una falta grave, y del directorio del Partido Nacional, de su presidente o quien corresponda, cuáles son las decisiones políticas que toma su partido. ¿Él habla de pagar, qué va a ser la retención de la mitad del sueldo? Sí, ¿la pero, multa? Él lo que tiene que hacer es presentar la declaración jurada, solo, no pagar la multa. ¿De un solo sueldo o de...? No, es permanente hasta que cumpla con la presentación. ¿Sabe, Brenta, si se averiguó si había división de bienes, si eso tiene algún peso? Él presentó esa argumentación y fue desechada por la JUTEP. En el caso de que haya esa separación de bienes, igual hay que presentar la declaración del cónyuge. Pero, bueno, solamente todo indica que él va a acceder a eso, a pagar la multa. Entonces... Nosotros nos reservamos la posibilidad de llevar adelante acciones políticas y legislativas. Ahí tenían la palabra entonces del diputado Brenta. Nos vamos. Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.